Darte a ti es un desafío, porque no vivimos lo mismo. Tengo que seguir con lo mío. A pesar de todo siento un frío, pero te deseo buena suerte, sabiendo que tengo que perderte. Wow, wow, wow. Olvidarte a ti es un desafío. Sentí que después de esta tormenta, prometo que voy a ser fuerte. Veré salir la que estrella. Eres tú, mamá. En tanto a mi luna frente al sol de tu recuerdo, de rodillas. Debo seguir mi curso por el bien de ambos y cumplir este acuerdo. De los dos. En tanto a mi luna frente a tu sol de rodillas, deseando que mis dedos se pierdan en tu mejilla. El recuerdo de tu olor y el tiempo me gane en pandilla. Todos los sueños sin ti, mi amor, son una pesadilla. Es muy difícil existir sin que mi ser te anhele, aunque eras todo lo que yo tenía. Te dejo que huele, mami, en mi cama aún la aroma de tu piel se huele. Y cada paso en dirección contraria a ti, como me duele. Me tengo que ir y dormir sin ti. Suena fácil, pero tú y yo sabemos que no es así. Porque aunque no estés conmigo, tú siempre estarás en mí. El día que me necesites, búscame que estaré aquí. A partir de ahora ya no eres, solo era. A partir de ahora será otro el que tú esperas. Entendí que soy así y así seré hasta que muera. Soy feliz conmigo, a mí no me hace falta que me quieran. Vamos. Olvidarte a ti es un desafío, porque no vivimos lo mismo. Tengo que seguir con lo mío. Sabiendo que tengo que perderte. Wow, wow, wow. Ya no seguirás acá. De mí tendrás que volar. Cuando llega la noche, recuerdo su luz. Debo vencer a la soledad. Nadie muere de amor. Pero cuando abre el corazón, no habrá nada que calme y la emoción desarme. La ilusión provoca el dolor. Olvidarte a ti es un